¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. Todo bien. ¿Ahora juegan los pibes y pibas que estaban federados o federadas? ¿Pueden jugar? Sí. Ahora sí. Sí, a partir de unos cambios de reglamentaciones que se han hecho años posteriores, se puede permitir. Muy bien. Bueno. Lo aclaramos. A ver, si un pibe está jugando al fútbol en un club... eso hay una ficha en la que sí. Está inscrito legalmente. Antes no se permitía porque se consideraba el juego deportivo era para, qué sé yo, tipo amateur. No, sí, tenés razón. Antes se le daba la oportunidad a aquellos chicos que no estaban participando, claro, en alguna otra instancia o en alguna competencia ya más organizada y más federada. Claro, sí, más vale. Bueno, Alejandro, arrancó, es categoría sub-14 esto. Esta semana estamos realizando la categoría sub-14. La semana pasada realizamos la categoría sub-16. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ¿y cómo viene? Ayer. Bueno, gracias a Dios tenemos una participación casi completa de las delegaciones. Uh-huh. Estamos participando en cuatro deportes, en los cuatro deportes madres de los Juegos Deportivos Pampeanos, que es el atletismo, es el vóley, el fútbol y el básquet, en ambas ramas los dos deportes. Claro, bien. ¿Y qué cantidad de pibes y pibas, más o menos? Mira, nosotros más o menos hoy estamos manejando alrededor de 870 chicos. Ah, bien. ¿Y está acá en Santa Rosa Toay la sede? Exacto. Los lugares de competencia es el atletismo en la pista municipal de La Laguna, uh-huh. El fútbol masculino lo estamos jugando en el complejo municipal Horacio del Campo, uh-huh. El fútbol femenino lo estamos jugando en la cancha de sintético del barrio Butaró. Ah. El vóley femenino y masculino también en la cancha de parque del Butaló. Y después el básquet lo tenemos dividido en tres sedes: en el Club El Boys, en el Club Belgrano y en el Club Estudiantes. Mira, muy bien. ¿Y esto clasifica a la instancia nacional de los Juegos de Evita? Claro, estos chicos, una vez que terminen de jugar la final provincial, los ganadores van a representar en la final nacional en Mar del Plata en la última semana del mes de septiembre. Bien. Y la competencia esto de los Juegos Deportivos, bueno, estas son las instancias finales, pero arranca antes. Claro, nosotros a los Juegos Deportivos Pampeanos, sí, los tenemos divididos en dos etapas. Los que van por dentro, como son estos cuatro deportes, y los que van por fuera. Los que van por fuera, como te voy a dar un ejemplo, el patín, te voy a dar otro ejemplo, el taekwondo, lo organizamos en forma conjunta con las federaciones. ¿Qué hacemos? Usamos una fecha que ellos tienen de un provincial y ahí juntamos a todos los chicos que practican taekwondo y hacemos la fecha Evita. Y de ahí, en forma conjunta, para no dejar ningún chico afuera, ni tanto de la parte municipal o estatal, ni tanto tampoco de la parte federada, lo hacemos participar a todos y de ahí armamos los seleccionados que nos van a representar en Mar del Plata. Es un movimiento importante para la ciudad de Santa Rosa y todas, son casi 900 pibes y pibas que vienen. Bueno, ¿dónde se alojan, por ejemplo? Bueno, nosotros lo tenemos dividido a los alojamientos en hoteles. Ah, mira. Entonces, por eso también que, bueno, Santa Rosa no hay cancha a cubrir, porque la idea sería hacer las dos categorías juntas, los sub-14 y los sub-16. Pero tuvimos que dividir porque ha crecido la cantidad de participantes y no nos da la capacidad hotelera total para armar un solo juego. Claro. Entonces, por eso es que lo dividimos en dos, claro, en dos categorías. Bueno, y es un programa que, bueno, ¿está por cumplir 40 años o no? ¿Cuántos tiene? Exacto, 30 y hoy cumplimos la 35. Mirá. El programa Provida cumple 30 y estos juegos se realizaron a partir de 5 años antes, cuando se armaban las colonias de vacaciones. Uh-huh. Estos programas surgen cuando se arman las colonias de vacaciones allá por el año 90 y pico, ya cumpliendo 30 años, se arman estos juegos, que primero solamente se participaba con vóley, básquet, fútbol y atletismo. Y después, bueno, a raíz que empezamos a participar en los bebitas, se empezaron a incluir otros deportes y también otros reglamentos. Te diría, ¿no es de fines de los 80 incluso? Sí, ¿no? Y sí, me parece, bueno, que sí. Es de la gestión del gobernador Néstor Rufino Aguad, la creación, exacto, del Juego Deportivo Pampeano. No va a haber publicidad y propaganda como ahí del Provida, porque, digamos, el marinismo, viste que dice, por ejemplo, por aquí pasó Marín y sí. te cuenta que hace 40 años Marín sí. tuvo esa idea. Claro, sí. Aplaudible. Sí, sí. De, bueno, los Juegos Deportivos Pampeanos, JDP, que son las mismas iniciales de Juan Domingo Perón, son de la gestión Aguada. Sí, sí, yo en el 88 vine acá, a Santa Rosa. Claro, bueno. Desde Catriló participando. Y yo también soy uno de los que ha venido del interior. Claro. Yo soy de Arata y también he jugado cuando se hacía el acto inaugural en el Estadio Municipal. Claro. Estábamos en el Estadio Municipal y se hacía, bueno, toda la movida ahí. Sí, sí, sí. Yo también soy uno de esos sobrevivientes de esa época. Bueno, bueno. Bueno, Alejandro, bueno, éxitos. ¿Cuándo son las finales de los Evita? Las finales de los Evita en el Mar del Plata son del 25 de septiembre al 30. Y ahí estamos viajando con una delegación alrededor de 850 chicos. Estamos armando un operativo para salir de dos ciudades, de Santa Rosa y de Pico, porque llevamos alrededor de 18 micros con toda la delegación. Bien. Así que bueno, ya estamos terminando la final de los Juegos Deportivos Pampeanos y ya estamos armando el operativo que nos va a llevar Evita también. Bueno, bueno, que salga todo bien, éxito. Bueno, Alejandro. Bueno, muchas gracias y bueno, muchas gracias y les agradezco también por podernos permitir con ustedes compartir esto y que todo el mundo se entere de lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo. Bueno, excelente, que tengas buen día. Gracias igualmente, hasta luego.